Respirar es una canción que nos recuerda que así como Jesús estaba en la barca con sus discípulos en media tormenta y les recordaba que no temieran, así igual Él está con nosotros en nuestra barca también. Podemos anclarnos a esta promesa. Jesucristo les dijo, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días, siempre hasta el final de los tiempos. Y es delicioso porque podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia y experimentar en medio de lo que sea que estemos viviendo, cómo Dios nos reconforta en la prueba, cómo nos da sabiduría y nos revela cosas que quiere hacer en nuestra vida, cómo nos renueva, cómo su presencia nos envuelve y esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento nos da ese consuelo interior indescriptible.